Buenos días, Pablo, Lautaro, ¿cómo está todo el público de Radio Kermés? Bien. Gracias por esta posibilidad que nos dan. Bueno, Mirta, a ver, contanos, están con la segunda instancia del conversatorio Niñas No Madres. Exactamente. Niñas No Madres, debates actuales en la implementación de la ley 27610 y su vínculo con la ley 26150, que según recordarán es la que crea el programa Nacional de Educación Sexual Integral y Derechos Sexuales y Reproductivos. Derechos Sexuales y Reproductivos también es otra ley. El tema es, nosotras estuvimos trabajando a partir de casos muy paradigmáticos de niñas que obligadas a ejercer la maternidad, de detección de embarazos en niñas y adolescentes, en niñeces y adolescentes, no intencionales o embarazos forzados, y queremos problematizar esta situación en la provincia de La Pampa y ver cuál es el grado de cumplimiento o conocer qué estamos haciendo desde los distintos sectores. Por eso este conversatorio es organizado por el Foro Pampeano, pero también por la Cátedra Libre y Extracurricular de Educación Sexual Integral y Derechos Sexuales y Reproductivos de la Universidad Nacional de La Pampa, y en el que van a participar miembros del Ministerio de Educación de la provincia, también de UTELPA, también de la red de docentes por el derecho a decidir, que integran este foro y que integran la campaña nacional. También va a haber docentes y un directivo de un colegio secundario para conocer un poco, para dialogar entre las distintas partes y conocer cuál es la situación en cuanto a la aplicación y la relación que tiene la ley 27610, que como sabemos que se sancionó en el 2020, que es la que permite la interrupción voluntaria del embarazo, que legisló sobre las interrupciones legales de los embarazos nuevamente, y a su vez que también incorpora la obligatoriedad de la difusión de la aplicación de la ley 26150 de educación integral, de educación sexual integral en todo el territorio del país. ¿Qué dice la 27610? Que se deben incorporar los contenidos de aborto, de derecho a decidir, en los contenidos de la educación sexual integral. Entonces, bueno, trabajar cómo se incorporan esos contenidos. Desde el Ministerio de Educación de la Nación también ha salido material para trabajarlos, pero también nos parece importante, bueno, de qué manera se encienden ciertas alertas para poder prevenir estas situaciones que vulneran totalmente los derechos de las niñeces y adolescencias en nuestro país. Sí. Nosotros cuando hicimos el primer conversatorio, fundamentalmente charlamos a nivel de salud, cómo estaba resolviendo el sistema de salud. Ahí nos enteramos que el sistema de salud tenía previstas alertas en toda la provincia de cuando se detecta un embarazo o una situación de embarazo en niñeces y adolescencias, se hace las alertas suben de nivel y se interviene en lo más inmediato posible. Nosotras queremos trabajar en la prevención. Entonces, la prevención es a través de la educación. Entonces, en este segundo conversatorio vamos a trabajar con el nivel con el sistema educativo. La idea, por eso, es invitar a docentes de toda la provincia para conocer y para poder articular acciones que nos permitan, esto que necesitamos desde salud, desde educación, desde las organizaciones territoriales. Claro. No te iba a consultar cuándo es y de qué forma se puede participar, porque la pandemia permitió también que las aplicaciones como Zoom o YouTube, la gente participe. Exacto. También así, no solo sí. Presencial. Exacto. El primer conversatorio lo hicimos en el sindicato de prensa, que nos facilitaron ustedes el espacio, y pudimos lograr hacerlo de manera híbrida, ¿no? Presencial y virtual. Este segundo conversatorio, ya con las herramientas de la facultad de la Universidad Nacional de La Pampa, lo vamos a hacer también de la misma modalidad, porque para nosotras es importante garantizar que se pueda acceder desde cualquier lugar de nuestra provincia. Claro. Entonces, va a ser de modalidad presencial y virtual. Hay que inscribirse en una planilla que hay en un formulario que está en nuestras redes, en el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto. Ahí está el enlace para inscribirse. Vos elegís la modalidad y después les enviaremos el enlace de Zoom, pero a su vez también se va a poder ver por el YouTube de la Facultad de Ciencias Humanas. Ajá. Que eso también nos parece importante porque eso puede quedar por si hay personas que no pueden estar por alguna situación o porque tienen organizadas otras actividades en esos, en ese horario, pueden ver. Entonces, va a ser el 28, mañana jueves, a las 17 horas, a partir de las 17, tenemos planificado más o menos 3 horitas, pero bueno, eso sería como un máximo. Y bueno, en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Humanas, que se encuentra en el segundo piso, en el Salón del Consejo Directivo. Claro, para aquel o aquella que quiera ir de forma presencial. Exactamente. Ven porque, ¿han tenido, digo, la participación de hombres en esto? ¿Se produce o no? ¿Son los menos? Mira, cuando hicimos el conversatorio con el Ministerio de Salud, hubo personal de salud y hubo hombres, de, por ejemplo, de Pico, uno de los compañeros que está garantizando las interrupciones voluntarias del embarazo en general Pico, vieron que teníamos problemas con la objeción de conciencia. Sí. Bueno, ahí del Ministerio de Salud ya se ocuparon de garantizar que eso no pasara, de que, bueno, que se garantizaran las interrupciones. Entonces, hay un compañero de salud y un equipo de salud que está garantizándolo en General Pico, y en el resto de la provincia también hay equipos que lo garantizan, y hay hombres. Son pocos. En el conversatorio anterior también participó un compañero docente que es directivo del Colegio Normal, y en este conversatorio él va a ser uno de los expositores. Ah, bien. Entonces, sí, hay, no son mayoría, pero bueno, está el compromiso de muchos compañeros que están, que son efectores o docentes, que están trabajando para que, para garantizar derechos. Bien. Bien, Mirta, no sé si quedó algo que quieras remarcar, destacar, decirnos. Si no, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ah, quería decirles esto, que porque el Ministerio de Salud también garantiza con una línea, que seguramente ustedes la difundirán, que es la línea de una línea que por WhatsApp o llamando, o ellos te devuelven después del WhatsApp, que funciona de lunes a viernes de 8 a 10, a 20 horas y de sábados y domingos y feriados de 10 a 18 horas, y que se pueden consultar todos estos temas, todas las dudas, y a su vez, si en un centro de salud o en un lugar de la provincia no te garantiza, no te da la información adecuada, esta línea podés también realizar denuncias. Para nosotros es importante esto, derecho que no se conoce no se ejerce. Entonces, por eso es importante la difusión, por eso queremos trabajar, por eso este es el segundo conversatorio y tenemos planificado 4. Un tercero que va a ser con todo lo que es el sistema de protección de niñez y adolescencia, que tiene que ver esto, el sistema de protección está, sabemos que está en toda la provincia, en distintas regionales, y a su vez un cuarto conversatorio que va a ser para dialogar con los territorios. No solamente desde el Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, desde el Estado, sino qué estamos haciendo en los barrios para garantizar derechos y para difundir estos derechos que tenemos. Muchísimas gracias de vuelta, Mirta, que tengas gracias, buen día. Gracias, Pali. Gracias, Lautaro.